rejas centenarias. Las rejas se instalaron en las puertas de ingreso al Observatorio Astronómico, entonces denominado Observatorio Nacional Argentino, a principios del siglo XX, y reemplazaron las viejas puertas de madera porque estaban más de acuerdo con la dignidad de un observatorio nacional. Se estima que fueron instaladas para la época del centenario de la nación. En estos años, este predio empezaba muy lentamente a conectarse con el resto de la ciudad. A principios de 1900 se inició el loteo de los terrenos de la zona y a mediados del siglo XX el barrio pudo consolidarse e integrarse al resto de la trama urbana. En octubre de 1935 se anunciaba la apertura de un tramo de calle Laprida que unió el barrio al centro de la ciudad y recién en 1953 y 1954 se nivelaron y abrieron las calles circundantes al predio del observatorio. Si continúa hacia la sede del observatorio, encontrará la montura del telescopio Perrin y luego la caballeriza.